Bueno, y en nuestro programa Arabismo nos encontramos en este momento desde Buenos Aires, Argentina, con uno de los grandes de la música árabe, nada más y nada menos que Mario Kirlis. Un saludo muy especial, de verdad, Mario, un honor para nosotros poder hacerle el día de hoy esta entrevista en nuestro programa. Para mí un placer, muchas gracias por acercarte y bueno, tener la posibilidad de por este medio tener un saludo a la querida gente de Colombia. Bueno, Mario, de verdad, muchísimas gracias. Lo primero que sabemos, queremos saber en realidad es cómo inicia todo este viaje de amor por la música árabe. Bueno, viene desde la infancia, desde muy pequeño, inclusive familiarmente, porque mi padre, mi abuelo, mi bisabuelo y mi tatarabuelo eran músicos, y entonces también ya una cosa que venía de familia, ¿no?, de sangre. Y nada, desde el seno familiar y después de la relación con, sobre todo con la colectividad árabe acá en mi país, eso se fue desarrollando cada vez más hasta que, bueno, yo buscaba la manera de aprender viajando, consiguiendo material como para estudiar y aprender, ¿no? Para muchas de las bailarinas de nuestro país, usted ha sido una gran inspiración en la conformación de sus coreografías, pero a nosotros nos encantaría saber cuál es su inspiración para componer sus temas musicales. Muchas veces me hacen esa pregunta y la inspiración es muy variada, a veces no hay inspiración, a veces uno se sienta a trabajar y bueno, las cosas surgen y a veces no surgen. O sea que, como hay un dicho que dice, si la inspiración me viene, mejor que me encuentre trabajando, porque de esa manera uno puede realizar las cosas. Hay muchas cosas que generan que uno pueda tener la necesidad de plasmar artísticamente, en mi caso con la música, lo que uno puede sentir o uno puede vivir. Pero cuando ya es un medio de vida y es una cosa constante, uno constantemente está haciéndolo. Y bueno, ya como te digo, a veces nosotros hacemos cosas que no nos gustan y las tiramos. Los músicos nos pasa eso. Y hay veces que sí que nos gustan y las producimos y las grabamos para que ustedes, la gente que hace danza o la gente que quiere escuchar nada más, pueda disfrutarla. Como músico, ¿cuáles son esas claves que usted cree esenciales para que una bailarina sea una gran intérprete? Mirá, nosotros desde la música tenemos una relación muy fluida con las bailarinas, pero tener un sentido crítico también es una cosa bastante delicada. Yo en una de esas no tengo elementos técnicos como para decirte directamente. Lo que sí tengo es una percepción natural de poder ver que algo cuando tiene una expresión artística válida, más allá de la técnica o más allá de lo que uno pueda ver de destreza en sí, que también por supuesto es válido, uno recibe el mensaje artístico, ¿no? Entonces, y más sobre todo cuando comparten un escenario con una bailarina. Y eso, cuando hay un ida y vuelta, sobre todo entre los músicos y las bailarinas, es que creo que es donde se logra lo que el público más disfruta, ¿no? Entonces, no estoy capacitado como para decir una bailarina es buena cuando tiene tal cosa, pero sí puedo, muchas veces me toca a mí elegir para armar, como me ha pasado cuando fui a Colombia, de elegir yo quiénes sean las personas que estén en un elenco, por ejemplo, y quiénes son las bailarinas que formen un grupo. Pero es simplemente por una percepción de estar tantos años en un ámbito como este. Hablando de su experiencia en Colombia, me gustaría que nos compartiera un poco cuál fue su perspectiva al viajar a nuestro país y qué recuerdos le quedaron. Bueno, tengo muy lindos recuerdos de Colombia, muchos, sobre todo por más allá de lo profesional, que realmente fue muy, muy interesante. Recuerdo lugares geográficos maravillosos, qué sé yo, como Manizales, como Pereira, como Bogotá misma, muchos lugares, porque aparte recorrimos casi todo Colombia, Cartagena, Barranquilla. Estuvimos muchos junto con ese espectáculo que yo he llevado un par de veces, que fue Noches Árabes. Tuve la suerte de conocer tanto la Colombia geográfica como la Colombia personal, como la gente, una gente muy linda, muy, muy cálida, y realmente tengo muy, muy, muy lindos recuerdos, muy lindos recuerdos. De todas sus composiciones, ¿cuál es su tema favorito y por qué? No tengo uno favorito, tengo muchos, claro. Algunos me gustan más que otros, pero bueno, no. ¿Cómo cuál? No tengo. No sé, qué sé yo. En una de esas, porque me dieron satisfacciones por la devolución del público, qué sé yo. Hay temas que en una de esas son muy simples, que no tienen gran trabajo, qué sé yo, como Darik Nur, por ejemplo, que es un tema que no tiene un gran trabajo estructural, ni de compositivo, ni técnico, y sin embargo, bueno, me ha dado muchas satisfacciones, al Mini Kiff, el New Ballad, y bueno, de los nuevos Guardia, qué sé yo. Hay muchos temas que, para mí, lo que claro, la devolución del público es muy importante, lo que hace la gente, o la gente que lo baila, o la gente que lo escucha. Eso, para mí, a nosotros nos nutre mucho eso, ¿no? ¿Qué queda o qué viene ahora en este tiempo de Mario Quirles? Bueno, siempre seguimos trabajando. Yo siempre estoy adentro de mi estudio grabando cosas nuevas. Pasado mañana viajo a Ecuador, por ejemplo. Antes de ayer volví de Japón. O sea que siempre nos movemos llevando la música nuestra por todos lados, tratando de que, disfrutando de conocer nueva gente, gente que le gusta esto, y disfrutando de este fenómeno increíble e internacional que es el belly dance, que nos ha ayudado tanto a nosotros los músicos que hacemos de alguna manera música árabe, y que el belly dance se nutre de eso, ¿no? Entonces, disfrutando eso y siguiendo esta vida, por ahora siguiendo, vamos a ver hasta cuándo, sí. Bueno, Mario, de verdad, muchísimas gracias. Nos encantaría que les regalaras un mensaje final a todos los bailarines que siempre están pendientes de estudiar a través de estas entrevistas. Bueno, mi mensaje, primero, de agradecimiento por acercarse a una cultura a la cual yo tengo una pasión especial desde muy chico, y gracias a ellos, en el caso de Colombia, en el caso de muchos lugares del mundo, gracias a ellos nosotros muchas veces estamos tenemos la más ganas de hacer estas cosas, porque tenemos el incentivo que nos dan. Así que, primero, de agradecimiento, y después de decirles que mi deseo es que sigan haciendo esto y que lo disfruten, que disfruten la música, que disfruten la danza. Y bueno, el arte es maravilloso y nos ayuda a vivir de una manera mucho mejor. Así que eso. Y gracias a ustedes, y saludos a toda la audiencia del programa, y el programa Arabismo. Flor de nombre tienen, flor de nombre. Para los que somos, ya te decía como al principio, somos apasionados de la cultura árabe, también somos agradecidos de todas las personas como ustedes que hacen esto para difundir una pequeñísima parte de la cultura árabe, que es desde acá, desde la música o de la danza, ¿no? Así que muchas gracias. Gracias a Mario Quirles.